Lecciones de la Biblia a continuación. El apóstol Pablo es un hombre que agradece mucho a Dios y que también invita a los creyentes a ser agradecidos con Dios. Nosotros debemos reconocer cuánto ha hecho Dios y cuánto debiéramos estar constantemente agradecidos. El gozo debe estar en nuestros corazones y debemos manifestar esa gratitud. Así el apóstol nos va a decir en estos siguientes versículos de esa segunda carta, en su primer capítulo, el agradecimiento que él tiene hacia Dios por lo que ha sucedido en la vida de los hermanos de Tesalónica. Como vimos en la primera carta, cuando él recibió las noticias de Timoteo, se llenó de gozo y agradeció a Dios porque, a pesar de las adversidades, habían crecido los hermanos de Tesalónica, habían permanecido y a la vez estaban dando a conocer el Evangelio de Cristo Jesús. Leamos pues el verso número 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor mutuo de cada uno abunda entre vosotros. Tengo que dar gracias. Debo hacerlo porque el amor mutuo va creciendo en cada uno de ustedes, porque vuestra fe también ha crecido. El apóstol está agradecido con Dios porque puede comprobar cómo la vida de los hermanos de Tesalónica va en crecimiento, va hacia arriba. La fe, a pesar de haber pasado nuevas dificultades, recordamos las que él narró en esa primera carta, recordamos las que él también describió cuando fue a ellos y está en el libro de Hechos. Entonces ahora también sabemos que hay otras dificultades, hay situaciones por las cuales están pasando los hermanos de Tesalónica, pero eso ha hecho que su fe crezca, que su fe aumente y el amor entre ellos de la misma manera. Cuando hay circunstancias difíciles, a veces terminamos disgustándonos con otras personas, no sabemos llevar las adversidades, tenemos un mal gesto, respondemos de una mala manera, tenemos inconformidad en el corazón, no estamos bien y entonces lo externamos. Pero eso de ninguna manera ayuda en el crecimiento. A la vez, lo que puede hacer es influir tanto que puede hasta arruinar la vida espiritual de otras personas. Pero Pablo está agradecido con el Señor porque en los hermanos de Tesalónica las cosas fueron para bien. Su fe ha sido probada y ahora ellos son más fuertes. Y el amor de un hermano hacia otro había abundado. Seguramente hermanos orando por sus otros hermanos, animándolos a esperar el momento de la segunda venida de Jesús, llamándole la atención a aquellos que no estaban haciendo bien el trabajo, los líderes espirituales despertando el interés de los hermanos también a servir al Señor. La fe está creciendo y el amor está aumentando. El apóstol Pablo sabe que si una iglesia no crece, muere. Al igual que los seres vivos que nosotros conocemos, las plantas, tenemos que verlas crecer. A pesar de algunas dificultades como el viento, los cambios climáticos, pero ahí están creciendo para no morir. Las iglesias también tienen que crecer. Y aunque hayan momentos adversos, situaciones muy difíciles, las iglesias tienen que crecer. Y los miembros de iglesia de la misma manera, individualmente todos debemos crecer. Y ninguna de esas pruebas, adversidades, dificultades deben de movernos hacia atrás, sino que al contrario, hacia adelante, creciendo, preparándonos, porque sabemos que se acerca la venida de Jesús. Por eso el corazón del apóstol estaba lleno de gozo y sus palabras son de agradecimiento. porque puede comprobar lo que Dios ha hecho en cada uno de ellos. Leamos ahora el verso número 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y fe en todas las persecuciones y tribulaciones que soportáis. Era un motivo de alegría al apóstol Pablo decir: tengo una iglesia en Tesalónica. Hay una iglesia que crece, que aunque tiene dificultades, tiene persecuciones, tiene tribulaciones, crece. Nosotros nos gloriamos. Estamos seguros que el apóstol Pablo, cada vez que presentaba un sermón o animaba a otros hermanos, les decía: usted debiera conocer a los hermanos de Tesalónica. Tú deberías ir y saber cómo son los hermanos de Tesalónica. Te tengo que contar cómo crecen los hermanos de Tesalónica. Quiero que sepas que ellos tienen tribulaciones, persecuciones, dificultades, pero ellos siguen creciendo. Su fe se aumenta. Son hermanos pacientes que saben soportar las cosas en contra. El apóstol Pablo siente emoción, satisfacción, mucha alegría al hablar de los hermanos de Tesalónica. ¿Cómo hablamos nosotros de nuestros hermanos? ¿O cómo hablamos de nuestras iglesias? ¿En un sentido negativo? ¿No vemos que las cosas están mejorando? ¿Cuántas veces escuchamos: pastor, mire, la iglesia está fría, la iglesia no mejora, los hermanos no quieren nada? Y a veces nosotros mismos somos los que estamos en esa condición. Pero para no admitirlo, decimos que son otros los que están en esa condición. Bien sabemos que hay muchos que se esfuerzan, que perseveran, que crecen en los momentos difíciles, pero también sabemos que hay muchos que aprovechan esas oportunidades para dar pasos atrás, y tristemente algunos de ellos hasta mueren espiritualmente. Pero el apóstol está contento, habla bien de su iglesia, le sirve de ejemplo, le sirve como un modelo para las demás iglesias, que puedan ellos también ser semejantes a los hermanos de Tesalónica. Han crecido en su fe, en su amor, en su paciencia. El resultado del aumento de la fe y del amor de los tesalonicenses es que su fortaleza frente a la aflicción ha llegado a ser tan fuerte. Tan sólidos son ahora, tan firmes están estos cristianos, que hasta el apóstol Pablo los pone para que otros los imiten, para que otros sean como ellos. Personas que han crecido y se están preparando para el gran evento: encontrarse con Cristo Jesús. ¿Qué estamos esperando nosotros? ¿No es lo mismo que los tesalonicenses? ¿No estamos esperando el mismo evento, la gloriosa venida de Cristo Jesús? Claro que eso estamos esperando. Pero ¿cómo nos estamos preparando para ese momento? ¿Estamos creciendo en fe? ¿Estamos creciendo en amor? ¿Somos pacientes? ¿O nos estamos debilitando? ¿O el diagnóstico dice que no estamos bien? Que estamos decayendo, que estamos débiles, que no tenemos paciencia para esperar, que no soportamos algunas dificultades y con una pequeña o con algunas de ellas ya queremos abandonar las filas del cristianismo. A veces no lo hemos dicho, pero nosotros que conocemos nuestra vida interior sabemos cómo está. Veamos ese ejemplo de los hermanos de Tesalónica, que nos motive a cada uno de nosotros a crecer, a abundar en amor, a ser pacientes, a pasar por tribulaciones y persecuciones, porque eso es constante en nuestra vida, pero que cada una de ellas solo sirva para afirmarnos, sirva para ser más sólidos y sirva para que nosotros anhelemos que pronto llegue el día de la venida de Cristo Jesús. Si has cometido algún error que no puedes borrar, y la gente te señala y te hacen sentir mal, La crueldad es lo que sobra en nuestra falsa hermandad. Solo escucha a Jesucristo y consuelo hallarás. Y en su nombre pronto te restaurará. No pierdas la fe, sigue siempre hacia adelante. No pierdas la fe, Jesús es tu comandante. Y no importa que en la lucha tú te sientas desmayar, sus palabras siempre te alentarán. A veces piensas que quisieras devolver el tiempo atrás, pero si piensas con cuidado, algo de bueno encontrarás. De los errores se aprende cuando entiendes la lección. Solo escucha a Jesucristo y consuelo hallarás. Y en su nombre pronto te restaurará. No pierdas la fe, sigue siempre hacia adelante. No pierdas la fe, Jesús es tu comandante. Y no importa que en la lucha tú te sientas desmayar, palabras siempre te alentarán. Los más notables de este mundo han cometido mil errores, pero nunca han dejado de luchar. No pierdas la fe, sigue siempre hacia adelante. No pierdas la fe, Jesús es tu comandante. Y no importa que en la lucha tú te sientas desmayar, sus palabras siempre te alentarán. No pierdas la fe, sigue siempre hacia adelante. No pierdas la fe, Jesús es tu comandante. Y no importa que en la lucha tú te sientas desmayar, sus palabras siempre te alentarán. Sus palabras siempre te alentarán.